sentimos. Estamos trabajando en el nuevo promo de El Morralito, que es rock en español. Entrevistas y todo lo que pueda caber en un morralito. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche por el 97.3 de tu FM. Muy buenas noches a toda la banda que nos está sintonizando el día de hoy por el 97.3 FM y a través de www.lavoladora.net. Un saludo a todos aquellos que estén desvelando, ya que sabemos muy bien que nos están escuchando, pues al otro lado, no precisamente del mundo, pero sí diríamos por España y algunos otros lugares que esperemos estén conectados el día de hoy. Porque sobre todo tenemos el día de hoy una muy buena banda que ya estuvo con nosotros en el aniversario, que se oiga, que se encuentran aquí. Es ni más ni menos que Oso Mugroso, si no mal recuerdo. Gracias. No, sí, ya tenemos aquí todo planeado y estratégicamente. Y sobre todo esperándolos para hacer esta entrevista, que ya estuvieron participando con nosotros. Eso fue muy grato para nosotros, se los agradecemos. Pero de igual forma, ¿de qué lado empezamos? ¿Izquierdo o derecho para la presentación? Como bien, si quieres inicio yo. Sí, ok, bueno, nosotros somos Oso Mugroso, Abel, guitarra y voz. Aquí yo soy Mauricio, bajo, eléctrico y acordeón. Y acordeón, no es cierto. Yo soy Miguel y toco la batería y hago coros. Yo según dice que canto, pero ahí está. Está muy buenísimo. Y bueno, más adelante ya iremos programando unas rolitas que ustedes ya nos hicieron el favor de pasarnos. Sí, de hecho trajimos dos. Ajá. Exactamente. Y dentro de esta, pues ya queríamos preguntarle si ya está la planeación de una maqueta, de un demo. Como pues de hecho, hoy ya contratamos la... Bueno, ya apartamos la fecha para el estudio y entraríamos a grabar el 18, ¿no? 18 de octubre. Ya entraríamos a grabar lo que sería parte de las canciones que ya tenemos. ¿Y ya se están imaginando cómo va a ser su portada? ¿Cuántas rolas van a incluir? Pues y tenemos muchas ideas, pero no, ya una fija, no. Todavía no está. No, pero no sé. Ya se decidía, yo creo, eso ya con, sí, ya con el producto ahí en la mano, ya lo decidíamos. Canciones, tal vez, no sé, unas 12 canciones podríamos meter en un demo. Bueno, no, de hecho no va a ser un demo, va a ser ya un disco. Y entonces, tenemos ahí unas, incluyendo las canciones que les trajimos a ustedes, ahí van a estar. Entonces ya entramos dentro del 18 y a ver qué tal. Uy, sobre todo que es un proceso bastante largo, ¿no? Larguísimo. No, y más cuando lo haces independientemente, que no tienes fondos y sales de tu bolsa, bueno, aunque es más divertido. Sí, y que sobre todo creo que ese es otro de los puntos clave. Ustedes como, aparte de su bolsillo, ya han pensado cómo irlo financiando, cómo ir sacando estos recursos, que sí cuesta bastante trabajo, y sobre todo porque es independiente. Sí, ¿no? Pues bueno, en parte es un problema. Bueno, personalmente tratamos de buscar un trabajo, pero sería mejor y mucho mejor tratar de sacar el dinero de las tocadas y de la música. Poco a poco no vamos a ganar una, pero no sé qué nos dé para los, no sé, 100 pesos por tocada, un gasto así nada más, y a ir juntando dinero para lo que queremos, o sea. Pues como por mientras tanto, pues el dinero que salga lo estamos sacando de... De los bancos robados. De lo que nosotros hemos juntado, porque ya desde un principio quedamos en que íbamos a juntar dinero para el demo, y pues principalmente de nosotros va a salir lo que va a ser el disco. Y nosotros ya estas dos que hemos escuchado son en inglés básicamente, y además producción vamos a encontrar en español, en inglés, va a estar variado. Sí, de hecho, bueno, estas dos canciones que escribí fueron en inglés, pero no sé, no diría que tienen una gran diferencia en escribirlas en español o en inglés, sino yo lo veo realmente como hacer música nada más. O sea, ya basta eso de hacer música en inglés, en español. Ya tuvimos nuestro rock en español, como fue Soda y todo eso, y claro, bandas enormes, pero creo que ya es tiempo de hacer música y no estereotiparla en español o inglés. Sino si te gusta y sabes el idioma inglés, hacer una en español, en náhuatl, ruso. Sí, exacto, como dice Abel, el chiste es hacer música, todos estamos en el mismo camino, así que no es como para determinar un género en inglés o un género en español. Así que pues tratamos de expresarnos de la forma en que en el momento nos sentamos cómodos. Y la cosa de estas dos canciones que escribimos en inglés fue porque tuvimos la oportunidad de grabarlas, porque cuando las grabamos no teníamos baterista, porque, bueno, él y yo, Mauricio y yo, estábamos en Estados Unidos y trabajamos, bueno, afortunadamente trabajamos en un estudio de grabación y nosotros fuimos los ingenieros de nuestras propias canciones y pudimos hacerlas y desbaratarlas como quisimos. Sí, y pues fue lo mejor. Y que de ahí cambia mucho la visión, ¿no? Uh-huh. Porque estando al otro lado, pues te das cuenta de algunas otras cosas. Y que igual puedes venir e implementarlas uh-huh. aquí sin ningún problema. Y teniéndolas ya grabadas, pueden venir más ideas o quitar cosas que sobran. Bueno, eso son muchas cosas ya en el proceso de grabación y de creación como banda. Ya es muy. Es muy diferente, ¿no? Como él escribió una canción, bueno, creo que es su primera canción, que se llama Gira Luna, Miguel. Y ya la hemos tocado ese día del aniversario, la tocamos ahí y pues reaccionó bien la gente. Sí, y pensamos grabarla esta vez. No, y es algo muy bueno que se vayan implementando estas cosas. Y sobre todo, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de la música? Porque ya estamos viendo que hay, pues, y que es algo muy bueno esta variación, digo, que tú escribas, que él escriba y ya vayan uh-huh. haciendo esta función. Pero más o menos, ¿qué es lo que nos están expresando? ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar dentro del material? Pues yo creo que más que nada es una fusión de las influencias que traemos todos nosotros, o sea, como banda, es tratar de sonar no algo, sino simplemente dejarnos llevar al momento de tocar y hacer una creación nueva, pero juntando todo lo que nosotros ya traemos. Exacto. Pues es que es muy difícil ponerlos a, no sé, nuestro estilo o lo que tocamos en un estilo, llamarlo como tal, porque tenemos muchas influencias cada quien por separado, pero al momento de crear, no sé, estereotipar en algún género, no sé, la verdad, no, pues rock. Sí, no, y sobre todo pues era más a lo que te mencionaba, era de qué tratan la letra, pues, de experiencia. Sí, sí, sí. Ah, entendimos, ¿no? No, okay. Pero digo, está bastante bueno, aparte porque es una visión que ustedes tienen que es bastante válida. Sí, ok, bueno, las canciones que la mayoría yo he escrito letra, en las que vamos a hacer, como la que escribió Miguel, que se llama Gira Luna, habla de lo que él pasó en su vida y cosas así personales. Experiencias. Ajá, experiencias. Y en mi parte lo que yo escribo, no sé, escribo, no sé, como estas dos canciones que les dimos, habla de un amigo que él, cuando él estaba en Veracruz, mientras nosotros estábamos en Estados Unidos, él se fue a Veracruz, él por su lado a estudiar y todo, y nosotros por nuestro lado, y pues nos dejamos de ver, y pues pensé en él y escribí en esa canción. Y luego, y otra canción que se llama Dad, esa la escribí acerca de mi papá, o sea, de cómo yo veo a mi papá. Sí. Y pero no sé, variado el tipo de letras, sí. Experiencias, sí, lo que se me ocurre. Sí, lo que tiene que ver algunas veces es del estado de ánimo de cada uno. Muchas veces. Y ya ahí es como lo va saliendo. Y pues ya dentro del escenario, ustedes reflejan estas emociones, digo, al momento de haberla escrito, al momento de cantarlas, se puede notar esto que se está realizando. Y sí, bueno, pues es el creo chiste. Que. Sí, claro. Y creo que esta introducción es muy buena para escuchar la primera rola, que no sé si ustedes gusten agregarle algo más, quieren mencionar. ¿Qué canción es? La primera, básicamente. ¿La primera? Sí, así como más. Ah, ¿nuestra? Sí. Yo pensé que de otra canción. Bueno, esta canción es una canción que ya grabamos. Espero que les guste, es Oso Mugroso. Gracias. Radio. get stupid if you sneer. Friend of party loving like he's weak. Make water turn so fine. He said was for release. Nothing. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Muy bien, estamos de vuelta con todos ustedes. Recuerden que se pueden contactar a través de cabina@lavoladora.net. Ahí estamos en directo con todos ustedes. Aparte de ello, ya está la página. Estamos subiendo las fotos, digo, para que puedan visitarlas de este pasado 4 de octubre que tuvimos el toquín con bastante banda, muy bueno, y sobre todo porque ya estaremos retransmitiendo qué tal se puso el evento para que todos aquellos que no pudieron asistir lo puedan escuchar, y de igual forma aquellos que se encuentran lejos de acá, pues también la escuchen. Pero bien, regresamos con Oso Mugroso. ¿Cuánto tiempo ya lleva la banda? Como tal, como banda, nosotros tres, tal vez tenemos como un año, dos años más o menos. Más o menos como ya tirándole, bueno, ya como banda, ya nosotros tres unos 2.5. Porque bueno, de hecho, cada quien tocábamos en bandas diferentes. Él y yo tocábamos juntos desde la primaria hace muchos años, pero siempre estuvimos manejándonos en la misma escena. Pero siempre de palomas vamos a tocar nosotros y así, entre bandas. Y luego, como siempre, pues siempre hemos sido amigos, decidimos formar algo. Y siempre hubo la química entre nosotros. Y hasta que se formó algo, ahora sí serio, algo ya, vamos a darle juntos. Y ya estamos aquí. Y dentro de este tiempo también ya ha habido una evolución, imagino, porque con ustedes ya iban de un buen tiempo ya en recorrido, que es la primaria, pues sí, ya ha habido una gran evolución y han ido integrando, me imagino, nuevos elementos, pues algunos acordes, algunas técnicas acá. Bueno, de hecho, los elementos siempre hemos sido nosotros, siempre hemos manejado la banda de tres integrantes, porque no sé. Y bueno, tal vez, no sé, una influencia que siempre hemos tenido en Nirvana. Y de wow, yeah. No, pero, y empezamos así como tres. Tal vez nos acostumbramos a ese sonido de tres personas y lo mantuvimos así. Pero claro, hemos ido evolucionando como músicos, no, así, y como banda, pero también igualmente, personalmente y individualmente como músicos. Sí. Y eso se refleja en las canciones, en la inventiva de cada quien. Pues vamos a regresar un poquito, ¿cómo se llamaba la rola que escuchamos anteriormente? Ah, que la canción que escuchamos se llamaba Fish You. Nada más para que la banda nos vemos ubicando. Y ustedes quizás a largo plazo piensan integrar a más integrantes, valga la redundancia, expandirlo un poco más. Pues como decimos, ¿no? No estamos cerrados a nada, ¿no? Se puede dar, y si se da y es algo bueno, pues ¿por qué no? Pero pues ahorita yo creo que las ideas ahorita las estamos teniendo así los tres, y vamos poco a poco, pero pues tal vez sí, ¿por qué no? O sea, estamos abiertos a todo tipo de cosas, ¿no? Como hay una banda de un amigo de Miguel que se llama La Yechita Surf, que toca el saxofón un chavo, y pues ¿por qué no meter un saxofón en alguna canción? O quizás, no tanto para que esté con ustedes, sino como invitado, ¿no? Así de, pues en esta rola me gustaría que sonara Claro, sí, hay instrumentos que se oyen muy bien. Por ejemplo, un saxofón a mí me encanta. Exacto. Me encanta el sonido del saxofón. Entonces, podemos meter saxofón. Podemos meter un saxofón y estaría mejor, ¿no? Entonces, sí. ¿Y ustedes ya han pensado un poco más cuáles son los objetivos a futuro? ¿Qué es lo que ustedes quieren alcanzar? Bueno, como principal objetivo tenemos, pues es disfrutarlo, hacerlo porque pues nos gusta, es nuestra pasión, porque nos llena, y pues seguir avanzando hasta que logremos hacer algo que nos llene así como tal, que es la música, que te deje ese sentimiento de que hiciste algo bien, pero lo hiciste muy muy bien. Y pues no sé, ahorita nuestro primer objetivo pues es sacar adelante el disco que vamos a grabar, empezar a movernos y pues difundir las canciones y seguir tocando. Pues ya sabes, esto es darse a conocer, ¿no? Seguir tocando. Y es que ahorita el mercado es así, bueno, siempre ha sido así realmente, o sea, no sé por qué ahorita les llaman a todas indie o independiente, siempre las bandas se han movido así realmente. O sea, bandas, no sé, Red Hot Chili Peppers, Caifanes, aquí, Soda Stereo, se han movido independientemente. Ya después que las agarra una disquera grande, pero siempre se ha movido la banda independiente. Y eso es lo que tratamos de hacer ahorita. Sí, que aparte es lo más trabajoso, ¿no? Empezarse a dar a conocer, que vayan aceptando. Y sobre todo, ¿ustedes cómo verían ya dentro de esto los escenarios en los que ustedes se han presentado? ¿Cómo ven estos espacios? Hay que buscarlos, se los ofrecen, casi no hay. Pues principalmente hay que buscarlos y mucho, y que te den el acceso y que puedas ser bien recibido, porque muchas veces eres recibido pero de mala gana, o tienes que poner algo o pagar algo para que te dejen tocar. Está muy cerrado esto, ¿no? No sé por qué. Se ha vuelto muy... enfermo. Sí, lo que no sé, a veces siento es de que se ha perdido un poco el apoyo a eso, ¿no? Porque si no ven que es algo comercial, o tal vez no tan comercial, pero algo que... Un ejemplo, ¿no? Pongamos pop o algo así. A veces no te abren mucho las puertas. Pero pues yo creo, tocando puertas y poco a poco, pues... Ojalá, ¿no? A ver, que oigan los productores. Que les contraten unos puertas. Y si no, nosotros no... Pues sí, la cosa es moverse, ¿no? Es seguir el sueño. ¿Cómo es el comercial ese? La cosa es buscarlo. Sí, ante todo. Porque también lo que mencionábamos ahí con mi compañera Rocío en la mañana, que está ahí en los controles. Hola, Rocío. Saludos. Hola, Rocío. Ahí está apoyándonos. Era de guapa. Que... está disponible. Era de que a veces también está ya estigmatizado el escenario, ¿no? Como que dicen, híjole, una banda de rock, como que se va a poner por lo que quiera el asunto. O ya cuando está muy chacalón el asunto, dicen, ah, bola de aquí, de Viva el Rock, Sex y Drogas, como que no. Está muy satanizado el término. Sí, está satanizado. Y luego en comunidades como la que es aquí, América, y algunas zonas aledañas, luego se realizan los carnavales o fiestas aquí locales, y dicen, pues, vamos quizás a abrir el espacio, pero ¿cómo es que se los damos, no? O que ellos más bien busquen el espacio, porque no es tan fácil. Sí. Generalmente, y por algunas bandas con las que he estado platicando, ellos son los que dicen, oigan, pues denos chance, pues después de, ahora sí que la banda de norteño, que esté tocando, pues, denos chance a nosotros, sí. ¿No? Un rato. Y ustedes... Es buscarle. Es buscarle, básicamente. Y ustedes son de por acá cerca, de por donde... podemos encontrar. Bueno, yo, Mauricio, yo soy de Chalco, Estado de México, aquí está cerca, ¿no? Unos 15 minutos. Yo, Abel. Tú, Abel. Bueno, él y yo vivimos en Iztapaluca, Miguel y yo. Y bueno, ¿tú eres del distrito? Sí. Y bueno, yo también en la ciudad. Yo soy de Chalco. Pero ya nos venimos para acá, la tierra de los dioses. ¿Y cómo ven este cambio? Porque sí, es bastante diferente. Digo, ya Chalco ya también entra dentro de otro ámbito, ¿no? Musical. Bueno, pues sí, en los últimos años creció como... Sí, se urbanizó, pero cañón. O sea, sí. Hubo un tiempo en el que veías que no sé, por allá andaba la cabrita y la vaca y el patito por la calle y ya de repente ya no hay ni árboles, ni animales, ni nada. Y ahora donde están todos los centros comerciales, antes era una granja de avestruces hermosa y todo, y ahora nada. Sí, pero nada más. Pero pues el cambio, pues lo importante es de que nos vayamos apoyando, o sea, como igual, tal vez sea un pueblo, ¿no? ¿O a qué cambio se refiere? ¿A de que nos venimos para...? ¿Cómo fue que lo sintieron tanto musicalmente y como personal? Ah, no, bueno, yo me vine desde años, de que tenía como 8 años, creo, ¿no? Como 7 o 5, algo por ahí. Y pues, o sea, crecí aquí realmente. O sea, no hubo ningún cambio, o sea, aquí tengo todos mis amigos, toda la gente. Lo importante es que aquí creo que ya se está aceptando más el... Antes que antes, yo que vivía desde chiquito, ya se está aceptando más el rock. Música más actual a otras poblaciones, tú sabes, no sé, nos podemos ir más arriba. Y a veces no, el rock pues dicen, ay no, pues como en una fiesta, por ejemplo, del pueblo, no dicen, ¿va a tocar rock? No, pues no, como que no, te cierran las puertas. Pero aquí lo importante es de que aquí en Ameca y Chalco y varios estados aquí nos están abriendo las puertas. Y es lo que a mí me agrada en ese aspecto. O sea que, pues, sí, hay que seguir en eso. Y pues bueno, pues a fin de cuentas es la evolución, ¿no? La evolución que va siguiendo, por decir, la ciudad, el pueblo, pues, tiene que ir siguiendo su curso y con eso va llevando, no sé, que abran un nuevo centro de cultura para jóvenes que buscan un estilo de música X, no sé, casas de cultura y así, pues, simplemente se va dando con el tiempo. Y sí lo hay, de hecho sí lo hay, pero pues, no es lo que la juventud realmente quiere. Y pues al mismo tiempo la juventud, nosotros vemos si no es lo que nos gusta y nos vamos alejando de ello. Y buscamos cosas que vienen de otros lados, compramos cosas que no son ni nuestras. Pero se va acabando realmente el movimiento. Por ejemplo, Ameca y Chalco, me refiero a estos dos estados, se está llenando de mucha población de gente joven. Sí. Así que pues... Que abran, por ejemplo, medios como este, radios que pasen, transmitan rock, está genial. Así es, pero bueno, el tiempo va que vuela y orden, dicen que nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con Osum Gloss, por favor. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 7:32. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. ¿Qué tal les pareció? Este es un corto al estilo La Voladora, por supuesto, porque aparte no hay mucho que promocionar, digamos, cuestiones legales que no nos permiten, ¿sí? Hacemos y ya saben el resto de la historia, ¿no? Que no vamos a hacer el cuento largo, pero aparte de ello, continuamos con todos ustedes. Antes de pasar a lo que ya son sus presentaciones, cómo contactarlos, creo que sería bueno escuchar la segunda rolita, si les parece. Claro, y la presentación de ella, pues, el nombre, y si gustan agregarle algo más, quien se anima. Bueno, la canción que sigue se llama Dad y es por Osamu Grosso. Osamu Grosso, yeah. Así que esperemos que la disfruten y ya la banda dará el veredicto. ¿Qué tal está escuchando el día de hoy, en esta tarde, noche? Llamen. Sí. La Voladora Radio. Here's a man who's always been there in his world. A man who's always been alone, is standing at the sun, lonely, getting old. Won't you leave us now? Wake up, save the light. Sounded great. 97.3, La Voladora Radio. Hey, ¿qué les pareció? Ya la banda estará dando el veredicto, que se oye. Que se... Bien, bien. Y a todos los radioescuchas. Así es, pero ya vamos a entrar un poquito también más en tema. En materia de todos ustedes. ¿Por qué el nombre de Oso Mugroso? A nosotros nos llama mucho la atención. Sí. ¿De dónde se llama? A mí. Es el honor al fundador del nombre. Aquí, a ver, les puedo contar eso. La historia. Bueno, de hecho el nombre se tomó de en un ensayo, fue solo un juego de palabras y que usamos durante... ¿Qué pasó? Fue hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo. Digo, cuando él y yo tocamos, Mauricio y yo tocábamos desde los 13 años más o menos, pues éramos unos niños. Y decidimos tomar, en un juego de palabras decidimos tomar el nombre de Oso Mugroso. Durante el tiempo, al transcurrir el tiempo... tratamos de cambiarlo mucho. Y con el nombre que más duramos, ajá, fue Deep Truth. Con ese nombre nos estuvimos moviendo un tiempo. Después decidimos regresar. No, es que ese Oso Mugroso suena muy bien. Y aparte nos gusta, es divertido. Y lo decidimos conservar. Sí, aparte que tiene mucho juego, ¿no? Y es pegajoso. Ese sí, es un poco más pegajoso. Sí, Oso Mugroso. Ah, ya sabemos quiénes son. Más que nada es como, por decir, en todo el mundo encuentras un oso. Vas a un supermercado, una farmacia, ¡ay, qué bonito oso! La mugre, que se diga, es a nivel mundial. Es un complemento. Nada más véanos. Es un complemento del conjunto de que se integró ahí al oso. Ajá. Sí, es muy identificable, ¿no? Todo el mundo lo identifica, tanto niños como adultos. Y bueno, pues también más que nada por el género en el que en ese momento ellos estaban muy metidos. Y pues ya después... como que sentimos que sí nos identifica la mugre, pues el oso. Aparte es muy divertido. Así que todas las fans que lleven un osito les van a regalar un besito de ahí del vocalista. Y una camiseta. Está bastante bueno. Y ya dentro de esto, su MySpace, el contacto que vive, el que estamos ahorita, yo estoy a cargo del diseño y con ellos también, pero... estamos haciendo una página, yo la estoy haciendo. ¿Por qué se llama? Mover. Se llama osomugroso.tk, por ahí todavía está lista, nada más está la introducción. Pero el MySpace es myspace.com/osomugroso-la-banda. Y pues ahí por lo menos están unas fotos, y pues para los contactos más que nada, y los próximos toquines van a estar subiendo ahí. Está en construcción. Ajá, y con el tiempo pues le vamos a ir subiendo las fotos, que por ahí ya tenemos varios videos, canciones que ya como unas 3 semanas ya vamos a tener el disco y lo vamos a subir. Y pues vamos a andar ahí repartiendo también el disco. Y unos videos, y como estábamos comentando ahorita en el corte, invitar a todas las bandas de Ameca, no de Ameca solamente, sino de Chalco, de todas las... regiones cerca de aquí, que les guste el rock, que les guste la música, que se unan, que apoyen aquí mismo a La Voladora, que traigan sus demos, sus canciones, que vengan a buscar espacios para abrirnos, apoyarnos entre las bandas, contactarnos por el MySpace, ¿no? Que yo tengo una banda, ahora le vamos a echarle la mano, nosotros los invitamos y todo, hay que juntarnos, porque si no esto no se mueve. Así es, hoy ahorita tocabas un punto importante, que es hacer este intercambio, porque aparte de ello, en este programa, y que ya lo retransmitimos el martes por ahí de las 3 de la mañana a las madrugadas, está también la de sección Revolución Sonora, que es un programa, pero aparte de ello, nosotros también estamos haciendo el intercambio de materiales con otras radios hermanas, ¿no? Para que también esto funcione y se vaya moviendo. Sí, es lo que habíamos visto, porque nos metimos a la página de La Voladora y en el link de Revolución Sónica. Estábamos viendo igual que manejan un estilo muy revolucionario, muy subversivo así. Y está chido porque está muy bien eso. O sea, y es lo que como músico musicalmente es lo que necesita la música, una revolución en sí. Esa búsqueda. Sí, está estancado esto. Y eso es la apertura. Y aquí vemos todos los pósters de Zapata, todo eso. Y es como debe ser, es lo que necesitamos. Sí, no, es para dar una apertura y sobre todo seguir reexistiendo. Nosotros ya llevamos 8 años, una larga trayectoria, sí, e implementando algunas otras cosas, porque digo, uno nunca acaba de evolucionar, digo, de musicalmente, sí, y nosotros también dentro de la radio, pues es seguirle y seguirle y viendo qué nuevas cosas van saliendo. Pero bueno, está bastante chido. Y sus próximas presentaciones, ¿dónde los vamos a estar viendo próximamente? Bueno, tenemos unas fechas aún no confirmadas para el mes de noviembre en Chalco, pero ya se las confirmaríamos realmente ya por el MySpace. En que de hecho esa es una evolución bastante chida. Yo he conocido, ya tengo esa fortuna de conocer grupos que ya llevan pues más de 10 años dentro del ámbito. Dice, no, pues es que tanto como los puede aterrar como es un gran apoyo, porque ellos nunca imaginaron que pudiera existir pues páginas donde pudieran verlos, sí, contactarlos. Dice, no, es que sí es un gran aliviane, porque antes para conocer a una banda, digamos, más de tan solo del distrito, ¿no? Así pues, sí, era imposible. Sí, a menos de que realmente te gustara y estuvieras, ajá, involucrado en el movimiento, decías, ah, pues se va a presentar quizás tal banda. Pero era como que más trabajoso todo. Y eso es lo que hemos logrado gracias a la tecnología y gracias a la independencia musical de las bandas en sí, que se ha buscado y se ha abierto ese medio de buscarlo en internet, de la, bueno, la facilidad de mover las cosas, la facilidad de grabar hasta en sí. Ya puedes tener tu propio estudio en casa, grabar tus canciones, subirlas luego y ya está, el mundo las puede bajar. Y esa es la facilidad que hay ahora y que hace muchos años no hubo. Sí, pero también dentro de este ámbito, ustedes que se desarrollaron dentro del núcleo familiar, ¿qué fue lo que pensó la familia cuando dijeron, no, pues yo quiero ser rockero, quiero aplicar en este estilo? ¿Cómo? Mauricio es el que debe de empezar en eso. Pues yo, pues no, o sea, lo tomaron de repente, no, pues es vicio, alcohol, mujeres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, pues... Las mujeres sí. Bueno, ojalá fuera, ¿no? Sería mejor puras mujeres en vez de alcohol. No, pero pues lo tomaron así en un momento así, pero pues poco a poco se van dando cuenta qué es lo que a ti te gusta y pues ya, creo que ya lo entendieron y ya pues yo voy solita en este... Pues como tú dices, ¿no? A fin de cuentas, este estilo de música ya se encasilló, ya se estancó. Lo dejaron así como rock, drogas, alcohol y sexo y todo eso, cosas malas. Pero pues como siempre, la familia siempre te tiene que cuidar, ¿no? Dicen, no, pues ¿cómo crees? Eso es del diablo, no te metas ahí. Y aparte hay un problema aquí, bueno, en México hay un problema, que vemos el arte como algo que no deja o no funciona. Y eso está muy mal, porque tanto es importante como el que es doctor, como el que es músico, como el que es pintor, como el que es psicólogo. Es lo mismo, nada más aquí lo vemos muy mal. Te dicen, ay, ¿qué? Soy músico, ay. Y eso está pésimo. Y eso es lo que debemos de crecer como sociedad y como país. No, y debemos de crecer en eso. Como lo mencionabas, dices, pues eres artista, te vas a morir de hambre, ¿no? Mejor dedícate a otra cosa porque eso no te va a funcionar. Y de hecho en ese punto, bueno, mi papá es actor, se llama Agustín Bernal. Bueno, y yo crecí en ese medio, en el medio artístico. Yo pues, prácticamente crecí entre las películas, entre toda la gente. Sé cómo se maneja en ese medio. Y pues, así es, o sea, y es muy difícil. Nada más que, bueno, ahí tienes la tarjeta. Sí. Pues si quieres comprar unas películas. Estaría bueno. Y pues sí te digo, y por lo tanto, como mi papá vivió lo mismo en el arte, en esto de la actuación y todo, él me apoyó. Porque él sabe cómo es eso y sabe a lo que me estaba metiendo. Y esto ya no es tanto de que te guste, sino es una vocación. O sea, como es la de Mauricio y la mía. No, y que de aquí ya también entramos en otro tema que a veces es contraparte, que a veces algunos lo ven bien, otros no tan bien, que es ya lo que es la piratería, ¿no? Porque ya teniendo un material propio, sí, aquel que le guste, pues fácil va y saca, ¿no? Ya, no, y eso está comiendo. En cuanto a ustedes, ¿cuál es su punto de vista dentro acerca de eso? Ajá. Bueno, por el punto de vista que yo lo veo por parte de mi papá, o sea, la piratería terminó el cine. Porque, o sea, en una producción, bueno, metes mucho dinero y al sacarlo no ganas nada por la piratería, porque cuando estás sacando tu película, tu producción, ya hay miles en la calle que te cuestan 10 pesos. Cuando tú la estás vendiendo, no sé, 150 pesos y pierdes mucho. Y no ganas y ya no puedes producir más. Y como empresa eso te daña. y eso va acabando, igualmente en la música. Y eso es un cáncer que ha ido acabando y acabando y acabando poco a poco a la sociedad. Y además, en sí, como personas, pues debemos de ver, ¿no? O sea, si en verdad nos gusta un grupo, por ejemplo, su música, o un actor, y oír su, y ver sus películas y todo eso, pues, o sea, de lo que se trata es en apoyar a la persona en que estás interesada. Entonces, ¿y si nos hacemos? Si no vas a... ¿Quién te habla? Si no vas a a apoyar a tu artista, el arte, pues no tiene chiste. La cosa es comprar cosas originales. Es que eso nos hacemos tontos. Y es que, bueno, sin embargo, ya esto ya es algo que ya está acabando. Ya acabó, por más bien así decirlo, ya acabó con lo que es la industria. Ya está llegando a sus últimas, porque cualquier persona puede llegar a su computadora y entrar a una página y decir, pues me bajo el disco nuevo de X artista, ¿no? ¡Pum! Lo descarga, ya lo tiene, para que ni moverse. Eso siento ya, con el solo hecho de llegar a su computadora y bajarlo ya, y su piratería, pero pues es algo que ya no se puede detener. Viene con el progreso de pues, el avance tecnológico. Lo que tenemos que hacer es apoyar el arte y no comprar piratería. Es que no es tanto así, pues claro, es que nos hacemos tontos realmente como sea, porque sabemos cómo pararla. ¿Quién es la que alimenta la piratería? Nosotros mismos al consumirla. Nosotros sabemos cómo pararla. Si no queremos eso, si tanto nos quejamos de la piratería, no la compres. Pero no, ahí vamos y la compramos y eso nunca va a acabar. Exactamente. Así que, ¿qué decimos? ¿Qué podemos esperar si ahí andamos? Así era, que no compren piratería. ¿Qué nos quejamos? Era cuando decían, si te gusta tu artista, apóyalo, ¿no? Exacto, sí, eso es lo que sí. Pero bien, que no se les acabe la pila, sí. Aquí ya se está ocurriendo ese, no. Que se sienta. Ya sabemos que no vamos a vender discos. La piratería nos pone tristes, pero no. Sabes que sí, es un gran tema. Es un... Sí. Sí, es un buenísimo tema, pero no acabaríamos sí. Ahorita ni nunca. Sí, es un cáncer muy fuerte. Sí, que está y se refleja. Interminable, pero con solución. No. Pero bien, vamos, ya después que nos desviamos un rato, vamos a regresar con todos ustedes. Y ya dentro de este ámbito musical, ustedes que están viendo estas propuestas que puedan surgir un poquito más a futuro, ¿ya han pensado también en la realización de proyectar algún video? Algo más o menos de este estilo, subir, aparte de los que son en vivo, pues ajá, ya hacer como que una producción más seria. Sí, de hecho, como te lo comentábamos, ya pensábamos entrar al estudio este sábado que viene, el 18, ya para tener las canciones y elegir de esas canciones una para que sea el sencillo que lanzaríamos ya con un video. Y hacer unos videoclips, que ya está en proyecto esto de los videoclips. Ajá, ya está. De hecho, ya está. Nada más que esperamos las canciones, ya tenerlas grabadas para hacer el y decidir qué canción sería. Pero de los videoclips ya está. De hecho, si se da la oportunidad de grabar el videoclip en vivo, sería una tocada, sería mucho mejor, pero grabarlo aquí en la Meca. Claro, con el apoyo de ustedes de la radio. No, muchísimas gracias. Eso sería bastante interesante. Filmar el videoclip y que algo que se quede plasmado aquí en la Meca Meca y... Más que nada que transmitir la música a toda la generación, a toda la juventud que realmente pues, está disfrazada sobre las drogas, el alcoholismo y que es, la música la escuchas es un ámbito que tienes que te da vida, son usos que te dan, te transmiten más que nada. Y más que la música es la droga para nosotros. Y a los chavos rockeros que les gusta, pues, pegante. Ay, como decíamos, mostrar, más que nada mostrar la escena que hay. O sea, que se vea que aquí también hay. No nada más en los, como se dice, en el mainstream. Sí. Nada más, no, o sea, aquí también hay. Y vengan a consumir esto y hay bandas que le echan igual las ganas que los que tocan en el Metropolitan. O hasta mejor. O en la G Martel. No, sí, que dentro de esto como nuevamente recaemos en lo estigmatizado, porque de igual forma nosotros ya retomando pues algunas tocadas pasadas que hemos realizado, estas mismas, y decíamos, bueno, es que vemos a los de metal, ¿no? A los compas de Blatsam, ¿no? Aquí sí. De los bombos, los compas y todo, y se bajan del escenario y no dejamos de ser personas, porque ellos se bajaron y estaban escuchando ópera, ¿no? Y así, ¿quién escucha ópera? Ah, yo estaba escuchando ópera, míralos, quién los viera, ¿no? Que en ese ámbito musical, pero digo, es que ahí ya entra en juego también uno como persona, no necesariamente para... Ser músico, para tocar, para dedicarte a una cierta cosa, pues necesitas meterte a todo lo malo que es tu infancia. Que ya de ahí dice uno, pues ya se desvió, ya lo perdimos, ¿no? Sí. Pero sí, esos ya son varios. Sí, ya son varios puntos a tocar, ¿no? ¿Algún saludo o algo más que quieran mandar? Pues un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Por aquí, por Ameca, y si llega por Chalco, también puede por Chalco. Y un saludo a Simón, a nuestro maestro, claro. Bueno, que nos enseñó desde desde que estábamos chiquitos. Sí, a Simón, a Simón, Leobardo, y pues toda la banda que. Y pues todos los que nos han apoyado, a la gente de Ameca por escuchar esta La Voladora, a la gente que fue al aniversario por apoyarnos, por apoyar la estación, y a todo el mundo. Y pues próximamente vamos a estar en. El domingo, domingo 19, domingo 19 en la plaza de la cierto. Ahí estaremos presentes. Sí, creo que esta fue la invitación que apenas. Es que de hecho fue la invitación ahorita instantánea en el momento. Sí. No, y que nosotros agradecemos el apoyo, porque también gracias a bandas como ustedes que nosotros podemos seguir adelante, ¿no? Y a radiodifusoras como ustedes que dejan a nosotros, a nuestra música, que se escuche, que se difunda. No, pues es algo recíproco eso. Sí, básicamente. Sí. Y bueno, ya estamos casi llegando al final, ¿no? Esto se fue de volada, creo que hasta nos hace llorar más tiempo, ¿no? Con que vamos a hacer una segunda parte. Sí, porque no, pues no, no sé si se puede. Cuando tengamos el disco, no sé, venir a dejarles el disco para que. Y otra entrevista. Lo pongan y tal vez una entrevista corta de lo que fue la grabación del disco y no sé, los temas. Sí, sobre todo las experiencias, ¿no? Que te van dejando bastante, sobre todo, y ya es una presentación un poco más formal. Pues la invitación ya está, digo. Ya está, gracias. Pues, nada más que se animen para. Chistes, diversión y baile. Sí. Y que vamos a seguir en contacto con todos ustedes. Como mencionaban, está en el MySpace. En el MySpace. Pero igual, si ahorita quieren mencionarlo. Sí, es www.myspace.com/osomugrosolabanda. Ahí está el MySpace para que se metan y escriban todo lo que quieran: groserías, ya escuchen la música, piropos, todo lo que quieran ahí decir. Y más bandas agreguen ahí para estar en contacto y rolar. ¿Algún teléfono, algún correo también que quieran dejar para la banda que quiera ponerse en contacto con todos ustedes? Ah, pues podrían llamar al 597-202-70 y también al 597-211-46. Y de correos, pues está el correo de la banda, que es Oso Mugroso. Ah, sí, Oso Mugroso. No, osomugroso3@hotmail.com. osomugroso3@hotmail. ¿Algo más que gusten agregar ya antes de empezarnos a hacer? Bueno, de hecho ya. Sí, ya está. Pues bueno, nada más nos queda pues dar las gracias a ustedes que nos dieron este espacio, a darle gracias a la banda que nos está oyendo y la que nos ha estado apoyando, la preparatoria Anexa a la Normal, que por ahí hubo una tocada que nos recibieron muy bien, gracias a todos ellos de la Anexa a la Normal, y pues a todo el medio que nos ha echado la mano. A Pablo, nuestro manager. Pablo Elizalde. Aquí presente. Muchas gracias y pues ahí en contacto, ya dimos los contactos, estamos vamos a traer el material nuevo, como te dijimos, para que oigan otras cuantas rolitas. Para que lo critiquen más. No, y que pues ya los estaremos esperando, ¿no? Estaremos ansiosos de esperar este nuevo material, las nuevas rolas que ustedes traigan. Y pues bueno, nosotros también, por nuestra parte, creo que ha sido todo. Agradecemos el apoyo de bandas como ustedes. Gracias. Apoyamos a nuestra compañera Chivo, que en los controles, a los compas de La Voladora, como lo es a Vero, a Daniel, a nuestra compañera Chivo, a Florecita Roquera, que ahorita no estuvo con nosotros. Florecita. Y pues a mucha banda que está detrás de nosotros, que pues, no se puede ver, pero más en la banda está apoyándonos. Y tal vez es la más importante, porque sin ellos no se podría hacer sí, esto. No se puede mover nada. Y de igual forma, nosotros también, tanto a ustedes como a aquellos que nos están escuchando, les mencionamos que lo del mercado, este evento que tuvimos en el mercado, pues ya lo estaremos retransmitiendo el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. El toquín también, ya iremos poniendo algunas fechas, que como si estuvo medio tendidón, pues sí, será por segmentos básicamente. Y sobre todo invitando a aquellos que nos escuchen, que tenemos más actividades. Está el domingo 19, que Oso Mugroso nos estará acompañando. Ahí los esperamos. Tenemos más actividades a lo largo del día. Va a ser algo tanto familiar como multicultural. Tenemos desde obras de teatro, algunas porristas por ahí. Ah, qué bien, qué bien. Si quieres amenizar un poco la música y que estén las porristas, sería una fusión bastante interesante. ¿Cuántos bailes ahí? Sí, algunas escuelas que nos faltan por presentarnos son 4, 2 prepas. ¿Y cuál es la otra, Chivo? Ah, son 3. Son 3, básicamente. Una secundaria también, si no me recuerdo. Así es, que es este próximo martes. Y bueno, estaremos esperando a toda la banda, a todos ustedes que gusten acompañarnos y que continúen en la señal de La Voladora. Escuchen los diferentes programas. Y sobre todo que tenemos pues varios espacios musicales, Revolución Sonora, como habíamos mencionado, espacios de rock y diferentes fusiones, que cualquier banda que guste asistir, este es el espacio. La invitación está más que hecha. Y pues bueno, creo que ya nos extendimos mucho en la despedida. Eso ha sido todo. Y de nuevo, gracias por tenernos. Y esto fue Oso Mugroso en entrevista. Estamos trabajando en el nuevo promo de El Morralito, que es rock en español. Entrevistas y todo lo que pueda caber en un morralito. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche por el 97.3 de tu FM. Y parece que andan las banderas por la fraternidad.